Bueno, la verdad que yo sé que a él de alguna manera lo incomoda que hagamos elogios, ¿no? Al aire más todavía, pero tenemos que ser sinceros ante la audiencia de que para nosotros con Marcelo acá en el estudio es un nos sentimos como un privilegio esto de poder tener que la primera entrevista de las 9 de este 2026, que más que entrevista también muchas veces es como una conversación, ¿no? Entre nos sentimos entre amigos o entre compañeros, sea con el profesor Alción Cheroni, epistemólogo, que lo sentimos también como un columnista permanente, que todos los meses lo molestamos para conversar un rato y esta vez para comenzar el año, nada más y nada menos. ¿Qué tal, Alción? Buen día, buen año, ¿cómo han pasado? Bueno, buenos días, buen año por supuesto a todos. Bueno, pasamos como hay que pasarlo, tratando de no sufrir mucho por el calor nada más. Sí, realmente, ¿no? Bueno, y con la familia reunida en lo posible. Sí, nuestra familia es muy reducida en el número de integrantes, ¿no? Claro. Pero estamos, sí, nos hemos reunido y transmitido lo que ha sido producto de un año también difícil para todos y lo que prevemos para el futuro, ¿no? Y recordando a los compañeros, fundamentalmente a los compañeros desaparecidos, a los cuales tenemos siempre presente. Pero bueno, acá estamos. Sí, y tratamos siempre de conversarlo acá desde la radio, que hay que bajar el acelerador, bueno, ahora ya quedan los reyes, pero pasaron las fiestas y como que la sociedad del consumo tan impuesto, ¿no? Genera un acelere en la gente, además hay por ahí un incremento de sensibilidades, de verdad, de temas complicados a veces en estas fechas para quienes tienen los afectos más lejos. En fin, hay como más sensibilidad a flor de piel que hay que ser consciente de eso para ayudar a que todos lo transiten lo mejor posible y por fuera de esas presiones que se imponen en estas fechas, ¿no, Alción? Sí, de verdad, es cierto, cierto. Pero bueno, digamos, lo que tratamos es transitar normalmente, ¿no? Sí, No, sí. no, no más, no más que eso. Exactamente. Yo siento, perdón, Sí. vos sabés que hay como un eco que me repite a las palabras mías. Sí, puede ser que escucha ahora acá Blanca en los controles lo está. No, nos contás si se mejora Alción. Eso, Sí, si por se ahora sí. da. Bien, bien. Recién me repercutía mucho, pero Sí. Bueno, ya lo corrigieron las compañeras acá bueno, en los controles. saludos a las compañeras que siempre están allí atendiendo, ¿no? Exactamente, tienen que atender ahora audio y video también. Imagínate. Bueno, me imagino que le han aumentado el sueldo, ¿no? Se ríen acá, se ríen. Bueno, hay que hacer la fuerza, Es todo con los valores del compromiso sí, también, de todo esto. verdad, sí, es eso fundamentalmente, sí, Y un por supuesto. desafío para aprender más, precisamente esto se lo decimos a un epistemólogo, No, fíjense. no, porque nosotros también de este lado estamos aprendiendo bastante, sí. Exactamente. Bueno, Alción, y además es ineludible, hoy un poco el tema que queríamos tomar para reflexionar, además teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo, es el antiimperialismo, cómo la izquierda, los sectores más avanzados de la humanidad se han identificado con esa idea o con esa concepción y qué significa, y vinculado a eso también el arranque siendo un 2 de enero. Tenemos que mencionarte también que pedirte una reflexión en torno a hace un rato en la información internacional lo mencionábamos, de un nuevo aniversario de la Revolución Cubana que hoy atraviesa desafíos muy complicados, por cierto, ¿no? Sí, verdaderamente sí. Es decir, yo me voy a permitir hacer una brevísima visión de lo que pienso de este mundo, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en un momento muy, muy crítico y difícil por una nueva, a mi modo de ver, una nueva irrupción como la década del 30 de esas tendencias del pensamiento irracional que llevaba, digamos, en su seno el fascismo, ¿no? Y especialmente creo que en América Latina lo estamos viendo con algunos gobiernos, evidentemente, ¿no? Más que reaccionarios, llevando las reacciones a extremos totales, ¿no? Casi totales. casi totales, digo, por la presencia también de fuerzas antagónicas que tratan de impedir el desarrollo de las tendencias reaccionarias, ¿no? Por supuesto, porque ahí estaba escuchando el informativo, lo estamos viendo acá enfrente, ¿no? Con el fascistoide este de Milei, y en otros momentos, ¿no? Chile, la caída de Chile en manos de Llano, de un fascista declarado, porque es hitleriano, ¿no? Y así sucesivamente. América Latina está en un momento muy, muy crítico y difícil en este desarrollo de las luchas de clases populares, ¿no? Es decir, hay que atender también ese problema, porque hay que atenderlo en función de lo que pasa en nuestro propio país, en las circunstancias que estamos viviendo actualmente y de las proyecciones que vamos a tener para este 2026, ¿no? Es decir, un poco verlo de esa perspectiva, porque en el fondo, digamos, sigue siendo para mí la denominación clásica de que este es un periodo de dominio del imperialismo, ¿no? Y el imperialismo es, para clasificarlo muy rápidamente desde el punto de vista ideológico, etcétera, es la reacción en su totalidad, ¿no? No nos podemos dejar de engañar por las digamos, imágenes ilusorias sobre desarrollos espectaculares en las partes tecnológicas y productivas, ¿no? Porque en definitiva esa no es la esencia real de la problemática que estamos viviendo. La esencia real es la explotación desenfrenada y digamos la intervención militar. Lo que estamos viendo, la agresión a Venezuela, es un caso particularmente peligroso del avance del fascismo yanqui sobre América Latina, y la poca reacción defensiva que tenemos de ayuda además al pueblo venezolano en estas circunstancias, ¿no? Y cuando digo pocas, es decir, se da a través de los gobiernos que están en América, ¿no? Esta continua agresión es verdaderamente, más que peligrosa, ya es digamos, demasiado incontenible, o aparece como incontenible cuando vemos que no pueden salir barcos de la zona que está marcada por el imperialismo yanqui, y la casi reacción de los propios gobiernos latinoamericanos, que aparentemente parecen no darse cuenta que en definitiva la reacción va a ser total. Y la agresión va a ser total, ¿no? A pesar de las alianzas peculiares que se están dando en América con respecto a las relaciones con el imperialismo, ¿no? Sí. Alción, en el caso de Cuba, quizás se habla menos en estos tiempos y, bueno, la atención se centra más, se lleva más en lo internacional. Sí. Por un lado está, por supuesto, la situación de Medio Oriente, de Palestina. Sí, claro. Lo de Ucrania también, que es manejado con mucha interés de manipulación, pero además, bueno, acá en la región está más, digamos, en predominancia lo que mencionabas de Venezuela, pero Cuba está atravesando una situación muy difícil, muy, muy dura. Amigos cubanos, compañeros, muchas veces lo comparan y lo dicen que es peor que el llamado periodo especial que vivió años atrás, ¿no? Y bueno, también nos toca ver el tema de la inmigración cubana, que nuestro país también ha recibido muchos, y es como que de la izquierda se menciona poco las razones que han llevado a Cuba, que mantienen a Cuba en esta situación, ¿no? Sí, el problema de Cuba es una revolución de carácter socialista dentro de un país subdesarrollado, con las objetivos que tuvo que llevar a cabo en un periodo, digamos, que tenía un sostén y un apoyo de muchas naciones latinoamericanas y a su vez de los países de la Unión Soviética, de China, etcétera. Hoy Rusia y China siguen siendo, digamos, relativamente proveedores de económicos, sí. y con cierta digamos fuerza como para parar una intervención directa. Lo que pasa es que digamos, yo creo que los objetivos del proceso sobre Cuba del imperialismo ha sido un objetivo bastante efectivo, Porque he logrado, a través de gobiernos cada vez más tendenciosamente derechistas, como pasa en América Latina, ¿no?, ha logrado ir aislando a la República Socialista Cubana. Y esa situación se repercute dentro de un sistema económico frágil. Claro. En el fondo todos sabemos que el socialismo puede construirse sus bases iniciales en un país. Pero lo que pasa es que la construcción del socialismo en un país se ha dado en dos formidables países por extensión y por potencialidad, que fueron Rusia y la Unión Soviética posteriormente, y China, que son países que tienen por sí mismos una capacidad autonómica muy fuerte, lo han tenido, y con eso habían logrado por lo menos mantenerse en un periodo de aislamiento, mantenerse fuertes y no, digamos, y impedir la agresión imperialista. En cambio, Cuba es muy débil. Cuba es un país débil, es un país de América Latina débil, además es una isla, y es una isla al lado de la gran potencia imperialista. Es decir, el esfuerzo del gobierno cubano ha sido extraordinario, ha logrado impedir la agresión directa, pero no ha podido impedir la agresión indirecta, que es el aislamiento, que es impedir el aprovisionamiento, lo que está haciendo con Venezuela, ¿no? El aprovisionamiento de productos necesarios para su propio desarrollo industrial, porque eso es lo que necesitan los países para obtener la fuerza inicial, la fuerza económica potencial, que es la industrialización. Yo creo que en determinados momentos Cuba tuvo que recurrir a la Unión Soviética fundamentalmente para un proceso de industrialización acelerada que dependía además de la capacidad que podía tener la Unión Soviética de auxiliar en esto, ¿no? Cuba nunca pidió el auxilio de la Unión Soviética desde el punto de vista militar, aunque lo tuvo en determinado momento, ¿no? Recordemos toda la crisis de los cohetes, etcétera, etcétera. Es decir, han pasado muchos años, porque son 60 años, un proceso largo de decenas de años, en el cual el gobierno cubano, el gobierno socialista cubano, ha logrado mantenerse, ¿no? Y ahora la crisis es muy profunda, y con las crisis son profundas, y digamos, el apoyo internacional se ha debilitado, y eso es importante para detener la amenaza imperialista. También se produce una crisis interna y la lucha de clases se traduce inmediatamente, porque no desapareció. Hay tendencias burguesas todavía existentes, dirigidas desde afuera, pero con gente adentro. La crisis económica repercute muy fuerte en la gente, porque es muy fuerte, y eso hace introducir reacciones contrarias del gobierno cubano y del socialismo en Cuba, y a su vez reacciones multitudinarias, es decir, empieza a acrecentarse dentro de la propia población esa fuerza necesaria para defender el sistema. Estamos frente a una situación muy, pero muy, muy compleja. Es decir, uno trata de resolver esto en palabras, ¿no?, al decir muy compleja, pero realmente la complejidad se debe a que puede producirse también una reversión del proceso interno. Cuando éramos muy jóvenes, y esto para mí hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, sabiendo que nací en 1935, el que me está escuchando sabrá el mucho tiempo que pasó. Cuando éramos muy jóvenes y sucede la Revolución Cubana, y el triunfo de los guerrilleros cubanos, hay todo un proceso formidable de desarrollo y de potencialidad favorable. Hoy no existe tanta fuerza, existe una fuerza limitada. Eso le da a Cuba una capacidad además de resistencia fuerte, y la tuvo además, vuelvo a repetir, con los grandes países en camino al socialismo, claro, que además protegían a Cuba, claro, y la protegían de una invasión directa, lo cual hoy ya creo que no la necesita la invasión directa del imperialismo, porque está debilitando internamente el proceso. Los procesos sociales no son irreversibles. Vuelvo a repetir, cuando éramos jóvenes creíamos, ya está el socialismo instalado, es imposible que lo cambien, incluso en los propios discursos políticos, en esas épocas del, del 60, del 70, eran eso, el socialismo es irreversible. En el mundo social no hay nada irreversible. Las pruebas están a lo largo de la historia. No hay nada irreversible en el proceso progresista y socialista, como no hay nada irreversible en los procesos contrarrevolucionarios y fascistas. Todo cambia. Y todo cambia en función de la capacidad de los pueblos de resistir y de avanzar. Hoy, vuelvo a repetir, yo no soy escéptico, mi mente no camina por el escepticismo. Simplemente camina por lo que estamos viendo, ¿no? Y estamos escuchando y estamos observando desde acá, desde esta zona. Sí. Estamos observando con respecto a estas situaciones. Yo no sé cómo el gobierno cubano logrará resolver los conflictos internos, cómo logrará resolver un proceso que puede llegar a ser una contrarrevolución interna. Como lo hemos visto, la Unión Soviética, que parece invencible, hoy es lo que es. La República Popular China se mantiene relativamente, y los demás países de aquella área socialista hoy son países capitalistas, e incluso algunos de ellos han agudizado las tendencias fascistoides. Sí. Es decir, eso nos hace comprender en qué mundo vivimos y cómo debemos vivirlo y cómo debemos apreciarlo y cómo debemos analizarlo, ¿no? Ya el optimismo exagerado no sirve, como el pesimismo exagerado tampoco, sí, ¿no? Exige, digamos, una comprensión de los procesos históricos. Eso es necesario para todos nosotros, incluso para veteranos como yo, viejos, que a veces nos creemos que sabemos mucho y no sabemos nada, porque todo, si la vida social, el mundo social y las transformaciones sociales son tan sorprendentes que nos llevan a veces a que nuestras propias visiones e interpretaciones queden por el camino y nos demos cuenta que hemos estado no errados, sino simplificando la visión de los procesos. No sé si me puedo hacer entender en este caso, ¿no? Sí, claro. Cuando preparábamos un resumen de un discurso de Fidel que ha sido histórico, sí, en la Universidad de La Habana, sí, sí, sí, del año 2005, si no me equivoco, Fidel dice ahí en un tramo, algo así, no lo estoy citando textual, pero dice, nos creíamos que estaba hecha la fórmula de cómo se construía el socialismo, ¿no? Y, sí, sí, sí, y que la realidad fue demostrando cosas que no estaban previstas o que no se correspondían estrictamente con los que los manuales o los textos previos señalaban. Claro, y verdaderamente es un discurso autocrítico, sí, de verdadera calidad, sí, sí, política, ¿no? Porque incluso yo creo que, en definitiva, la esperanza del desarrollo y del triunfo contra el capitalismo y contra el imperialismo es un lento proceso, ¿no? Sí. A veces uno, me estoy refiriendo a mi persona, sí, recuerda cosas que leyó, lo que decían los clásicos, y a veces nos olvidamos lo que decían los clásicos. Sí. Hay un texto, y perdón, no estoy dando ninguna clase, me disculpo, pero simplemente porque estoy hablando con ustedes como si estuviera hablando conmigo mismo. En los textos de Marx hay un texto que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, sí, donde hay un capítulo, una serie de frases que son claves. Y en ese capítulo creo que nos hemos olvidado de recordarlo, porque dice precisamente lo que estamos ahora conversando y lo que nos hemos dado cuenta en función de lo que ha pasado. Marx dice, no hay nada irreversible. Las revoluciones burguesas a veces avanzan interrumpidamente y nadie las para. Un día se paran. Las revoluciones proletarias avanzan, retroceden, van en zigzag, van en contradicciones constantes y hay que aprenderlas. Marx hablaba, daba algunas fechas, decía, al final de cuentas, una revolución no se instala inmediatamente, necesita de décadas. Claro. Marx hablaba de 50 años, ¿no? Es decir, digamos, en su mentalidad cuasi juvenil en esa época veía pronto, y para él pronto eran 50 años. Es decir, creo que nosotros debemos tener también la visión de que las cosas son a largo plazo. Eso no impide que se luche para que sean a menos plazo. Ese es el proceso. Y cuando uno aprendió esto después de la algarabía del gozo que hemos tenido, de la situación fecunda de ver una revolución socialista triunfante, y además enfrentado directamente a ese monstruo tremendo que es el imperialismo yanqui y los otros países capitalistas, resistir hasta ahora es un ejemplo dignísimo. Ahora, en la situación que se vive en el momento actual, la resistencia cubana depende de la capacidad de su pueblo para enfrentarse a las terribles maniobras de un sistema que es impiedoso, que los va a tratar de matar de hambre. Claro. Que los va a es decir, se atiene de intervenir directamente, sabe que no puede hacerlo, porque no tiene la capacidad para resistir la resistencia al pueblo cubano. Pero lo que estamos viendo con Venezuela, es la advertencia de lo que es capaz de hacer, porque ahora a Venezuela la acercaron, ¿no? Sí. Y la acercaron con la ayuda, vuelvo a repetir, de la casi totalidad de los gobiernos latinoamericanos, con la excepción de Brasil, con la excepción de Colombia y con la excepción de Uruguay, dentro de las limitaciones que tiene el gobierno uruguayo para defender a Cuba, porque no la defiende, como no defiende a Venezuela. Dentro de esas limitaciones, por lo menos, no forma parte todavía, no forma parte de ese conjunto casi unánime de países que tienen gobiernos derechistas, directamente derechistas, sí, en América Latina. Es decir, el imperialismo ha logrado tener la espalda ahora, la espalda que es Sudamérica, la espalda protegida. Y este es un problema grave, muy grave para Venezuela en esta situación, y grave también para Cuba para resistir, ¿no? Exacto. Alción, de alguna manera esto sirve también, estamos hablando del tema antiimperialismo y sirve como introducción. Seguimos compartiendo la mañana de este viernes 2 de enero con el profesor Alción Cheroni. Alción, bueno, te saludo, buen día, y te comento algunas consultas de los oyentes también para cumplir con ellos. Martín, que dice: feliz año y saludos para el profe Cheroni. Entendí bien que dijo que tiene 90 años, ojalá lleguemos así. Abrazos, dice Martín. Miguel dice: buen día, buen año para todo el equipo de la 36 y al entrevistado. También pregunta Miguel, dice: ¿por qué Norcorea y Estados Unidos no se agreden? Gracias. Laura también se comunica, dice: buen día, les pregunto, ¿podría hoy reformularse la teoría marxista luego de un análisis profundo, multidimensional, aggiornado? Deja esa pregunta por ahí, Laura. ¿Qué pregunta? Es profunda, ¿no? Bueno, buenos días, Emiliano. Sí, Marcelo. Marcelo, me até unos líos con los nombres. Está bien, no hay problema. Ni siquiera decir, bueno, Blanca, Macarena. Es decir, perdónenme, pero... No, todo bien, por favor. Vos sabés que la edad influye, ¿no? Y decir al compañero que... A Martín. A quien llamó por los 90 años, que dentro de 3 meses cumplo 91 si llego. Buenísimo. Cierto. Pero está, es decir, ya ha pasado mucho tiempo. No, es decir, hay una pregunta que es interesante. Preguntas son interesantes siempre porque te hacen reflexionar y te hacen cambiar, además de cosas que estás viendo, ¿no? Pero, o que creíste ya instalada. ¿Qué hacemos con el marxismo? Hay una pregunta que es esa. Es decir, lo que pasa es que al hacer esa pregunta sobre si hay que aggiornarlo, etcétera, es que el marxismo se ha producido siempre en esa función. Cuando no se ha aggiornado, se ha dogmatizado. Es decir, ha clausurado su capacidad de interpretación, instalándose en un momento determinado como creyendo frente a la propia teoría, que es dialéctica, que es de cambio constante, que es una teoría que trata de interpretar las contradicciones y antagonismos sociales continuos, ha quedado estancado. Y al quedar estancado no ha permitido, por un lado, interpretar los procesos nuevos o novedosos o innovadores que se presentan en la propia sociedad, y que la propia acción de los marxistas, que es una acción que debe ser una acción transformadora, cambia. Es decir, el proceso social no camina por leyes inmutables en el sentido de las leyes físicas, camina por leyes que son cambiantes en los propios procesos sociales, que el hombre puede, siguiendo el contenido y la razón de esas relaciones sociales y comprendiéndolas, transformarlas, cosa que no sucede con la, voy a hablar así en términos puramente generales, ¿no?, con la ley de gravitación universal. Es decir, la podés cambiar porque inventás procesos que impidan su acción, pero son leyes inmutables. Las leyes sociales no, las leyes sociales son cambiantes, y son cambiantes por la acción propia del hombre, son leyes sociales. Entonces, por tanto, el marxismo de Marx, el marxismo de Engels, el marxismo de Lenin, el marxismo Rosa Luxemburgo, etcétera, de los grandes y conductores del proceso, no es repetir lo que dice el Capital, es adaptar la metodología del Capital a nuevos procesos. Porque el Capital fue escrito en 1860, o digamos fue editado por ese periodo, y han cambiado cosas. El sistema imperialista no seguía. Sí. Es un cambio real, no en las leyes inherentes al sistema, las contradicciones que sufre el capitalismo, sino en las condiciones que se da con los monopolios, etcétera, etcétera. Por eso gente como Hilferding, Lenin y otros tuvieron que empezar a estudiar de nuevo el proceso social. Y lo mismo nos debe pasar a nosotros, porque en el momento actual nosotros, en este espacio histórico, en esta situación histórica, estamos viviendo una situación que hace, y voy a hablar en términos, 50 años no vivíamos. Hace 50 años existía potencias que habían nacido de revoluciones socialistas con marcas diferentes y con desarrollos diferentes y con procesos internos diferentes que detenían la acción del imperialismo y que le habían sacado un espacio al imperialismo, al capitalismo internacional, al capitalismo financiero, le habían sacado un espacio en el mercado, le habían quitado fuerzas del mercado. Esto hoy ya no existe. Yo no quiero decir que el imperialismo haya abarcado todo, pero lo que pasa es que sí, que al retroceder este sistema, al retrovertirse, al cambiarse, a la transformación de la Unión Soviética que liquida todo, que se destroza internamente, que desaparece la unidad nacional que tenía en la época del socialismo, hoy está dividido en 50, 60 fracciones individuales desde el punto de vista nacional, estatal, etcétera, cambia totalmente la circunstancia. Y ahora debemos, por supuesto, renovar. Yo me pongo como un mosquito arriba del buey. Es decir, hay que hacer un esfuerzo para comprender la situación y desde dónde podemos avanzar. Eso es uno de los problemas, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando. No, ese es uno de los problemas. Yo creo que es el problema más grave que tenemos. No solamente comprender teóricamente cómo funciona este sistema y en qué condiciones estamos. Porque hoy estamos en un sistema de desarrollo monopolista y de desarrollo de capital financiero inconcebible hace 50 años, ¿no? Ha penetrado, ha logrado romper las fronteras y las defensas que tienen los pueblos, la ha logrado romper. Y ha logrado adquirir, digamos, un nivel de opresión material, que es la presión económica, y de dependencia de estos países al sistema, pero a su vez ha logrado introducir la propia ideología del imperialismo, la ideología individualista, el desarrollo descarado de las contradicciones a niveles culturales, educativos, etcétera, ¿no? No es fácil vivir en esta época, y no es fácil vivir esta época enfrentándose a un sistema de la potencialidad y magnitud que tiene este. Digamos que en definitiva esto no es definitivo, ¿no? Al contrario, claro. Donde hay opresión siempre hay rebelión, así que por lo tanto esa es una ley general también del sistema social, ¿no? Alción, la base de esa lucha contra el imperialismo en este caso también se basa en no apartarse justamente de los principios de una izquierda base y real, ¿no? Sí, por supuesto. Tienes razón, es real. Sí. ¿Y eso ha pasado últimamente? Sí, sí, es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Es lo que está pasando. Es decir, porque además, y en ese sentido esta, digamos, este es para mí el gran, uno de los grandes, digamos, innovaciones que le da el marxismo Lenin, es que el imperialismo genera una contradicción al interior mismo de las luchas sociales, sí, y de los movimientos sociales populares y movimientos sociales obreros. Es decir, crea el oportunismo, es decir, crea la base social del oportunismo. El oportunismo es la adaptación del movimiento obrero a los contenidos burgueses, para decirlo muy rápidamente, sí. Y por supuesto ya va a haber alguno que me dice, pero usted está tergiversando, sí, o simplificando. Sí, estoy simplificando, pero es eso, ¿no? Y esto lo ha logrado. Analicemos lo que pasa en nuestro país, simplemente analicemos lo que pasa en el Uruguay, claro. Es decir, acaba de producirse un hecho tremendamente grave. Nuestro presidente, el presidente de la República Oriental del Uruguay, hace unas pocas semanas, cuando le hablaron de que Estados Unidos estaba ahí por invadir Venezuela o por bombardear Venezuela, lo único que se le ocurrió decir es que, bueno, mientras no le tire una bomba atómica o algo, sí, parecido, ¿no? Sí, es algo, sí, parecido, sí, no, sí, recuerdo bien la expresión, sí, cosa que es gravísima, eso es gravísimo. Es gravísimo para un país dependiente como el nuestro, porque nosotros no somos un país libre, somos un país dependiente del imperialismo. Vivimos al servicio de la economía imperialista, vivimos atados a esa economía, cada vez más. Sí. En el momento actual en este país, todo aquello que tenía de antes, todas esas industrias desarrolladas autonómicamente a través de un proceso también largo y sostenido, han desaparecido y están en manos de los grandes monopolios. Por lo tanto, nosotros tenemos que al interior de nuestro país rescatar esto y a su vez ser solidarios con los movimientos sociales antiimperialistas. Y no lo fuimos, no lo somos. Y no ha habido, con excepciones, por supuesto, la excepción de la Unidad Popular, algunos movimientos sociales, pero muy relativos, no ha habido una respuesta fuerte de esa gran masa de ciudadanos y ciudadanas y de obreros, etcétera, que es el Frente Amplio, simplemente algunas expresiones aisladas, que no implican nada más que una expresión, simplemente decir, mire, yo no estoy con esto, pero no ha habido en la calle, en la salida, etcétera. Quiere decir que nosotros estamos también dentro, digamos, de esa atmósfera que nos atrapa, que nos impide avanzar, que nos impide atacar la raíz de estos problemas. Y esto no deja de ser grave, ¿no? Alción, ¿cómo se conformó, cómo se construía esa característica esencial de la izquierda y del campo popular de nuestro país décadas atrás, ese antiimperialismo que nos identificó? ¿En qué estaba basado? Yo creo que estaba basado en la gran fuerza y capacidad que tenían las dirigencias obreras en determinado momento y las propias dirigencias políticas. Yo podría hablar de mi propia experiencia. Yo no nací antiimperialista, no nací socialista. Aunque nací en una familia socialista, no soy socialista o defensor del socialismo por los genes, porque el socialismo no se transmite genéticamente, por supuesto. Es decir, también he sufrido, como muchos de mi época, hemos sufrido ese encantamiento democrático. Y sin darnos cuenta de lo que eran las relaciones imperialistas, incluso sin darnos cuenta de lo que era el imperialismo real. Es decir, vuelvo a repetir, en los años que nací, termina la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la alianza antifascista, es decir, la alianza de los países Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética contra el fascismo, que era el enemigo importante y fundamental, también funcionó como un espacio también de entendimiento. Hubo quienes decían, bueno, ahora desaparecieron las contradicciones, ya no existe más el imperialismo yanqui, etcétera. Sí. Muchos de nosotros jóvenes, en aquella época adolescentes y jóvenes, confundimos esos procesos. Hemos tenido que pasar procesos muy agudos de transformaciones personales y colectivas para entender lo que es esto. ¿No? Por suerte, a esta altura de mi vida, perdónenme que hable de mí, por suerte a esta altura de mi vida creo haber comprendido algo, nada más que algo, ¿no? Y saber cómo situarme frente a este tipo de problemas. Yo recuerdo que en mi casa, como soy un viejo, también estoy recordando cosas del pasado y cosas familiares, que una familia socialista, del Partido Socialista, en mi casa la enseñanza más grande que tuve de mis padres fue simplemente, en un conflicto siempre estás a favor de los obreros, aunque ellos éramos muy reformistas, ese era un principio. Y hoy ese principio puede ser aplicado a nivel internacional. Es decir, puedo tener o no tener las discrepancias que pueda tener con el gobierno de Venezuela. Puedo tenerlas. No soy quien yo para criticar al gobierno de Venezuela, pero estoy a favor del gobierno de Venezuela y del pueblo venezolano por el ataque al imperialismo, nada más. Eso simplemente es un punto clave. Es un punto clave. No se puede discutir porque está Maduro, porque la señora de no sé cuánto. Esos son, digamos, cosas para salir del paso. El problema es quién te ataca y a quién ataca, nada más. Es decir, quién es el agresor. Entonces y lo mismo sucede en las relaciones interpersonales y sociales en cada país, ¿no? Es decir, cuál es ese criterio. Ahora vuelvo a repetir, no es fácil todo esto, ¿no? No es fácil simplificar al grado de uno poder decir, bueno, comprendo la situación, ¿no? Además, uno piensa toda esa fuerza de antiimperialista consecuente que se desarrolló en la izquierda uruguaya, en otros países también, por supuesto, pero hablamos de acá, en un mundo con mucha menos interconexión, ¿no?, de todo este desarrollo tecnológico, con menos acceso a la información, quizá con las noticias que llegaban algunos días después, bueno, algunas cosas que mostraban muy manipuladas, no me imagino, la televisión como lo más masivo, pero el desarrollo tecnológico hoy permite, dentro de todo ese bombardeo que hay, acceder a más información, a conocer un poco más de la realidad. Lo vemos con lo de Palestina, por ejemplo, pero no pasa por ahí lo que define la solidez de una definición antiimperialista, ¿no? No, por supuesto, porque el volumen importante de información que se tiene no está discriminado, ¿no? Claro. ¿Lo tenés que discriminar vos o lo tienes que discriminar en conjunto, el conjunto de análisis que se pueden hacer? Es decir, se dice en Palestina hay una guerra. En Palestina lo que es un genocidio, ¿no? Así, de hecho y derecho. He escuchado... yo escucho poca radio, me gusta la radio a mí, no me gusta la televisión, ¿no? Pero yo escucho poca radio ahora y pocos programas, pero hay dos o tres programas que a veces escucho, que quienes intervienen en él son tertulias, reuniones, son todos, ninguno ataca, todo el mundo defiende, todos los presentes, con excepciones, atacan a Venezuela. Alguien dice, bueno, yo no estoy que le invadan, pero podrían invadirla, porque en el fondo lo deja puntos suspensivos, ¿no? Es decir, el volumen brutal de información que tenemos hoy, sabemos lo que está pasando, sabemos que todos los días el gobierno fascista de Israel, el sionista, las tendencias humanistas e incluso progresistas que tiene los hebreos, los judíos, que están aplastadas también, están liquidadas en el seno de Israel, ¿no? Todos los días sigue liquidando gente, matando impunemente. Y eso se naturaliza, se dice, bueno, y ahí sí, una guerra, estos atacaron un día, un 7 de octubre, mataron a 3 o 4, porque ahora le matamos a 5 millones. Y eso se naturaliza, pasa, sigue. Ese grado de información que no tiene contenido, en el sentido de contenido ideológico, de identificación, de quién es el agresor, de quién es el agredido, de las condiciones que vive el agresor y el agredido, confunde. Bien, Alción, estamos llegando al final. Este tema da para seguirlo también, cómo se ha incidido sobre la izquierda, sobre las direcciones políticas, ¿verdad? Los gobiernos de izquierda que empiezan a manejar otras lógicas también, pero que la seguiremos. El verano es un buen momento también para profundizar en temas como este y en medio de la situación en la que estamos, muy atentos por lo que pueda ocurrir con Venezuela también. Así que muchas gracias por este rato, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes, gracias a la audiencia a la cual transmitimos algo. Sí. Y por supuesto, que estoy contigo, ¿no? Es decir, es un problema de ir identificando las cuestiones y de ir por lo menos haciendo un esfuerzo de comprensión de las mismas, y en la medida que podamos, en la medida que tenemos posibilidades, transmitir nuestro pensamiento y digamos, recrearlo dentro del conjunto de personas, instituciones que luchan contra la agresión imperialista, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el problema de Palestina y para nosotros el de Venezuela es muy grave, ¿no? Venezuela es gravísimo, lo que está pasando. Exacto. En Venezuela es grave. Exacto. La impunidad de imperialismo y a través de ese fascista terrible que tiene el presidente de los Yanquis es grave, ¿no? Es grave, muy grave. Así es, así es. Estamos en un punto que hay que defenderse y hay que pronunciarse, ¿no? Hay que jugársela. Hay que jugarse con las dubitaciones que tenemos de expresión de nuestro gobierno, Dios me libre. Alción, muchas gracias por este rato. Como siempre, el saludo a la familia y conversamos pronto. Un gran abrazo. Igualmente a ustedes, y un gran abrazo y un año que sea positivo, ¿no? Y productivo. Desde la lucha siempre. Siempre desde la lucha. Si la lucha es constante y el combate es siempre beneficioso. Así es. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Chau.